nos arriesgamos a decir que si Erik Satie hubiera vivido en Irán, su música habría sonado más o menos así. Y en el segundo puesto de nuestra selección ecléctica de este martes tenemos a Sisters, un proyecto del estado de Mississippi, con una banda sonora para una película inexistente de terror y el tema Bored to Sleep Again. Sisters, Hermanas, es un proyecto de Mississippi en Estados Unidos ligado al sello Diabetic Koala, Koala Diabético, y con una estética que se encuadra en el movimiento Witch Wave, con ese uso de signos tipográficos extraños y demás. Su música a menudo podría servir de fondo para una película y de hecho han publicado hace poco el álbum Soundtrack for a Non-Existent Horror Film, banda sonora para una película inexistente de terror. Se supone que esta sería la música de un filme imaginario en el que cuentan un asesino anda por ahí matando gente que se lo merece y a la que también acosa a través de internet. Es un trabajo grabado con sintetizadores y medios analógicos en el pasado mes de octubre. Y Sisters sí que han participado además en la banda sonora de una auténtica película llamada Gibbler, con una música disponible asimismo a través del sello Diabetic Koala, pero esa es otra historia que puede encaje en un programa futuro de Intangible 23. Nosotros tenemos que seguir con los contenidos de hoy, que ahora nos dirigen a la primera sección fija, la grabación histórica, muy especial. Es un disco de risas publicado por el sello OK, Eso es lo que vamos a escuchar principalmente, una serie de carcajadas en este The OK Laughing Record. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, en gratuita y legal que circula en Internet. Y la verdad es que nos gusta seleccionar la música de esta sección, la grabación histórica, porque de vez en cuando nos topamos con auténticas rarezas. Rarezas como esta que hemos oído hoy, The OK Laughing Record, con un cornetista que toca una triste melodía y es interrumpido por un hombre y una mujer, los cuales se echan a reír de manera incontrolada. Esa sería la descripción objetiva del contenido de este disco. Más allá nos adentramos ya en las valoraciones personales y la especulación histórica. Se supone que esta grabación se hizo en Berlín y que el primer sello que lo publicó no fue OK en Estados Unidos, sino Beca en Alemania en 1920. Y estarían ahí la cantante de ópera Lucy Bernardo, el músico Otto Radke, también riéndose, y Felix Silvers sería el cornetista a quien interrumpen. pero bueno, estos son unos créditos que están en disputa y normalmente aparece esta grabación con autores anónimos. El caso es que D.O.K. Laughing Record, según esta teoría, se habría exportado a Estados Unidos desde Alemania y en el Nuevo Mundo tuvo un gran éxito, desató toda una moda con numerosas imitaciones y al final pues uno puede interpretar esto como un simple chiste, también puede sonar con un tono un tanto siniestro e incluso hay un matiz subversivo en el hecho de que un sello como OK, especializado en grabaciones que iban dirigidas a la población negra de Estados Unidos, pues sacara un disco de este tipo, ¿no? Casi riéndose de las autoridades de la época, podemos interpretar, porque esa corneta intenta tocar una melodía seria y obtiene como respuestas la hilaridad de ese hombre y esa mujer, en principio anónimos, pero a los que hemos podido identificar, aunque no con un 100% de certeza. Dejamos ya atrás esta grabación histórica de hoy, tan curiosa, desde luego, para escuchar a los italianos Turbo Mat con uno de los temas de su primer álbum homónimo. se me había traspapelado el título de este tema de Turbomat, es Black Vein, vena negra, pero sí que pertenece, como había dicho, al álbum homónimo de esta banda italiana que apareció en 2009. Desde entonces, esta formación de la zona de Fano Adriano ha seguido publicando discos, pero si lo que nos interesa es descargar un álbum suyo bajo licencia Creative Commons y en descarga gratuita, esta viene a ser la mejor opción. Turbomat es un trío que suele incorporar a su música fragmentos de películas y en general toda la iconografía que manejan es deudora de los primeros años del cine fantástico y de terror, también del mundo de los cómics. En el plano musical, el suyo es un rock instrumental con diversas influencias, mayormente sesenteras, pero que saben moldear para crear un estilo propio. Y a continuación vamos a presentar la propuesta del dúo 23 Red Ants, 23 Hormigas Rojas. Bueno, con esa relación con el número 23, teníamos que hacerle un hueco a esta banda en el programa. Y este es el tema Panic Room, la habitación del pánico. Con esa duración de 2 minutos y medio, poco más, tenemos que entender este tema Panic Room como una pequeña muestra y una invitación a seguir explorando la discografía del dúo afincado en Vigo, 23 Red Ants. Lo digo porque la mayor parte de sus piezas son mucho más extensas, pueden durar 20 minutos, 30 minutos, etc. Y los músicos detrás de 23 Red Ants son Macarena Montesinos, que toca el cello, y el italiano Niet. Su música tiene mucho de improvisación y tienen lanzamientos en sellos virtuales como Haze o No Stress. El tema Panic Room está incluido en el disco We Are Not Dead Yet. Todavía no estamos muertos, ni mucho menos. De hecho, están empezando simplemente su trayectoria 23 Red Ants. Y esto lo publica Etched Traumas, la única net label griega que nosotros conocemos. Por supuesto, puede que haya otras, pero Etched Traumas tiene la particularidad de ser un sello con una orientación bastante internacional. Ahí han publicado sus trabajos otros artistas españoles como Paco Rosique o N. Roman. Y bueno, nos estamos moviendo hoy por Europa con algún que otro salto a Estados Unidos. A continuación sonará un tema del conjunto bielorruso de jazz Fantastic Swimmers, los nadadores fantásticos. Se titula Eleanor y está dedicado a una tal Eleanor Seeger. Su historia la contaremos después. We'll be right back. Antes mencionábamos el sello de Bielorrusia Haze, porque ahí han publicado algún que otro disco el dúo 23 Red Ants. Lo mismo ocurre con esta formación de jazz, Fantastic Swimmers. Acabamos de poner el tema Eleanor del álbum Oversplit, una agradable sorpresa que nos ha traído recientemente esta netlabel Haze, con todas esas reminiscencias del free jazz de las décadas de los 50 y 60, y que bueno, nos descubre una nueva faceta de la obra de Viktor Siamaska, el principal director de este proyecto. El álbum Oversplit se grabó en un estudio de Minsk con mucha improvisación y en total se usaron para el disco 6 de los cortes registrados. Además de Viktor Siamaska, el otro integrante fijo de Fantastic Swimmers es el batería Liavon Paulenak. Tengo entendido que el resto de intérpretes van rotando. Y como ya había comentado, Eleanor, este tema, está dedicado a la cantante Eleanor Siger, que vivió en Bielorrusia en la década de los 60, al parecer procedía de Argentina, y mantuvo una cierta amistad con Lee Harvey Oswald antes de que se viera, por supuesto, involucrado en el asesinato de Kennedy. En realidad, de Eleanor Siger en internet lo único que hemos encontrado son algunas fotos suyas junto a Lee Harvey Oswald y otros amigos de la época. Ya sabes que Oswald estuvo viviendo en la Unión Soviética un tiempo. En fin, eso es lo que te podemos comentar de la mujer que inspiró este tema de Fantastic Swimmers. Y nos gusta traer de vez en cuando al programa de los martes algún tema de spoken word. No es estrictamente un subgénero, es simplemente una práctica que consiste en recitar textos como se declama poesía en vez de cantar, y luego el acompañamiento musical puede ser diverso. Por ejemplo, puede tener una inspiración psicodélica, como en el caso del siguiente corte: Papa's got a snakeskin jacket. Papá tiene una chaqueta de piel de serpiente, del grupo Morning Banana Diet. I was born in a snakeskin jacket my father gave me. It was 13 sizes too big. I would become enveloped in the folds, and that's where I grew up. My father, he took it to Iraq, to Afghanistan, to Desert Storm. He took it to Operation Freedom. He took it to Desert Eagle Storm. He took it to Vietnam, Korea, World War I, II. My grandfather took it further. They took it back to the revolution. They took it back as far as they could take it. Upon being born, I was given a snakeskin jacket that has been worn by my fathers before me. And when it has seen that much pain, people think that jackets are meant for protection, but in reality, they are just meant to cover up. And the lie we all tell ourselves is that putting on more makes us more safe, it gets us in a better shelter, but in reality, it only hides us further. And the jacket, it taught me things like how to destroy a man for being a man. It taught me words like gook and chink and jap. It taught me words like terrorist and towelhead and Arab. It taught me how to fear those who are different from me simply for being different than me. It taught me how to fear things that could change my life. And so I went on living like my grandfathers before me, being afraid of anything that seemed a little bit different from what we had always called tradition, because tradition is safety, you just repeat it to feel good. And I guess that's what safety is, it's just learning how to feel good. Not exactly what feels right, what is right, but damn, it's comfortable. Some men, They don't believe in God. They just believe in protection. Maybe I'm one of them. Maybe I'm one of them. Por un lado, el título de este tema, Papá tiene una chaqueta de piel de serpiente, recuerda al de el mítico éxito de James Brown, Papa's Got a Brand New Bag. Y por el otro, hay un cierto homenaje a los Doors, con el tema de la fijación que Jim Morrison tenía por todo tipo de reptiles. Los autores de este tema, Papá tenía una chaqueta de piel de serpiente, son Morning Banana Diet, una banda de Pensilvania. Grabaron en 2013 el álbum Kaleidoscopio. Y después en 2014 se le añadieron las líneas de bajo a cargo de un nuevo integrante del grupo, Zach Sudeikis, quien también se encarga de hacer los coros. El resto de integrantes de Morning Banana Diet son Caleb Whitmore, cantante principal, Jake Kimberly a la guitarra, también a las seis cuerdas tenemos a David Rico y por último Tyler Halcomb a la batería. Bueno, Morning Banana Diet, la dieta de la banana de la mañana, es un grupo con unas referencias un tanto retro, pero no les da miedo experimentar y pueden dar algunas sorpresas importantes en el futuro. Y nosotros le seguimos la pista desde hace algunos años al siguiente artista que suena en Intangible 23, Joe Frawley. Hace poco publicaba el álbum Satyrinae con temas como este Threshold, Umbral. Thank you. La música de Joe Frawley parece ubicarse a menudo en ese reino de nadie que separa los sueños de la realidad. Es un compositor de New London en Estados Unidos, con bastantes discos firmados a su nombre, algunos de ellos publicados en Net Labels. Así fue como empezamos a seguirle la pista, gracias a creo que fue un lanzamiento con el sello ruso Los Archivos Clínicos. Y asimismo Frawley forma parte del dúo Dolls Come to Life, muñecas que cobran vida. A menudo encontramos el piano en un primer plano en los discos de Joe Frawley, pero también emplea voces y todo tipo de sonidos manipulados. Hemos escuchado el tema Threshold de su álbum Satyrinae, lleno de composiciones con la delicadeza que suele ser habitual en él. Una delicadeza que contrasta y mucho con lo que viene ahora, el momento bizarro. Fiel a su cita, como siempre, el Dr. Phipps para poner sintonía a esta sección estrambótica de los martes en Intangible 23, el momento bizarro. Y el Dr. Phipps reinterpreta aquí la partitura de la banda sonora de la película Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann. En esta ocasión, en el momento bizarro, tenemos esto que no sé muy bien cómo describir. Dura apenas 10 segundos y se titula Mimi. Muemel juntó en su disco Deported Greenbacks una serie de sonidos, ruidos y fragmentos musicales que según él nunca debieron ser reunidos, y aún así se las apañó para darle a eso una cierta coherencia. En este álbum estos soniditos que escuchábamos en el momento bizarro con el título de Mimi son recurrentes, aparecen más de una vez. Y este ha sido entonces nuestro momento bizarro relacionado con la serie de monográficos que estamos dedicando al sello Mahorca, porque Deported Greenbacks era el lanzamiento número 22 de dicha net label búlgara, y mañana miércoles tendremos la segunda parte del monográfico dedicado a Mahorca. Pero para terminar el programa de hoy, escogemos un tema que espero resulte simpático. Es este Flip That Record Johnny, Dale la Vuelta al Disco Johnny, de los Ithaca Bottom Boys. Yeah. Los Ithaca Bottom Boys son un quinteto que contribuyó con este tema Flip That Record Johnny al primer volumen de los recopilatorios del sello 73 Records. Ya ayer pusimos un tema de este mismo lanzamiento a cargo del grupo Povaribanon. Y con los contagiosos sonidos de los Ithaca Bottom Boys, el entusiasmo está claro hasta en ese yija del final, pues ponemos punto final a esta edición, la número 665 de Intangible 23, que has podido seguir en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico, es la siguiente: intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, en el perfil de Twitter @intangible-23 y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana miércoles tendremos la segunda parte de nuestro monográfico dedicado a Mahorca. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.